El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Pues sí, seguimos con Planeta Agua Radio. En pleno confinamiento y estado de alarma, recibimos un mensaje de la Red de Medios Comunitarios. Provenía de Zafra, en Badajoz, una iniciativa de radio comunitaria. Había vuelto a las ondas. Vamos a conocer más sobre ella. Fernando Montoya, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Genial, saludos a todos de aquí, desde Zafra, desde Badajoz. Bienvenido. Pues bueno, Fernando, quisiéramos saber cuál es el objetivo del Planeta Agua Radio. Bueno, pues Planeta Agua Radio es un proyecto que nace en el 2015 a través de la fusión de dos constelaciones, ya que estamos hablando de planetas, de dos constelaciones culturales que había en Zafra. Zafra se mueve y una revista cultural llamada Madre Selva. Nosotros desde el principio creímos y en el proyecto de la Red Estatal de Medios Comunitarios, y de hecho estamos adscritos desde ese momento, porque creemos en la lucha, ¿no?, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, en la lucha con el tema de que se apruebe realmente una ley justa de telecomunicaciones en nuestro país, que termine con esa alegalidad que existe de todo, sobre todo en las emisoras que emiten en la FM, ¿no?, las emisoras comunitarias. Y porque pensamos que realmente el tema de que las emisoras sean legales, las emisoras comunitarias, denota una salud democrática de los países, ¿no? Hay en otros países, por ejemplo, como en Francia y demás países europeos, que sí que cuidan y hay un alto tejido de emisoras comunitarias y las cuidan para que sean legales, para que colectivos que no tienen habitualmente voz, pues la tengan, ¿no? Ese proyecto que se inició en el 2015 con José Juan Martínez Hueso y con Fernando Montoya, pues se tuvo que parar pues por motivos y por circunstancias personales de cada uno. ¿Por qué retomáis ahora en estos tiempos la radio? Sí, retomamos la emisión pues porque bueno, primero es lo que nos apasiona la radio, ¿no? Y supongo que en este momento de confinamiento todo el mundo al final piensa cómo puede aportar algo, ¿no? Y nosotros pensamos que era recuperar este medio de comunicación y de conexión entre personas era importante, ¿no? El sentirnos al final todos juntos y el transmitir pues todas las muestras, que la gente pudiera volcar las muestras de cariño a través de la radio, que sigue más viva, que yo creo que nunca, ¿no?, ahora mismo, en este momento. Fernando, ¿qué programación tenéis? Pues nosotros ahora mismo estamos en emisiones regulares, exclusivamente los sábados, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos espacios que son habituales y luego tenemos píldoras contra la resistencia, que son microespacios de gente que tiene que aportar algo, ¿no? Y bueno, gente, y otras píldoras también de musicales que nos van llegando. Tenemos el libro Flash, que son libros resumidos, pero orientados al momento actual que estamos viviendo de confinamiento, ¿no? Quisiéramos saber, Fernando, ¿qué hay que hacer para realizar un programa de radio en vuestra emisora? Pues nada, ponerse en contacto con nosotros. Ahí estamos en el Facebook, en Planeta Agua Radio. También tenemos la web, planetaguarradio.org. Y nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta porque nuestro planeta es un planeta vivo en el que van apareciendo seres maravillosos y que nos encanta que sigan apareciendo nuevos seres que aporten cada uno su punto de vista en este mundo, ¿no? Pues, Fernando, darte las gracias y felicidades por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros, seguir trabajando, pues lo hacéis estupendamente y nada, un beso desde aquí, desde Badajoz. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.